De semana y el motor del campo sigue en movimiento. La revolución agroindustrial se hace presente en Radio La Red, de la mano de Ricardo Bindi, Marcos López Arriazu y Sebastián Salvaro. A partir de este momento y hasta las 8, La Red Rural, el agro en movimiento. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos un sábado más a La Red Rural, el noticiero agropecuario de Radio La Red. Hasta las 8 de la mañana los vamos a estar acompañando, sí, con toda la información, el análisis, las entrevistas a cargo de los profesionales del agro, que empieza a saludar, obviamente, ¿por qué no? Tiene problemas con el micrófono mi compañero, pero igual creo que va a poder concentrarse y conversar conmigo un ratito. ¿Cómo le va, Sebastián Salvaro? ¿Bien? ¿Cómo va, Marcos? Todo muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que me preparé toda la semana para venir acá. Es lo que necesita el país. Es lo que necesita el país en estos momentos tan convulsionados. Necesitamos gente que esté preparada para cumplir su cometido. Se lo ve un poco cansado, se lo voy a decir. No lo quiero deprimir, pero se lo ve un poquito cansado. Creo que necesita vacaciones urgentes, ¿no? Urgente. Después de dos años y el bebé, la verdad que se pone complicado dormir. Nada, pero bien, muy bien. Yo creo que en este momento está deseando, Sebastián Salvador, convertirse en Nicolás Repeto y tomarse uno de esos años sabáticos que solía tomarse. Sí. Cuando creo que desaparecía, éxito total, y después un año se iba, gracias a saber dónde. Creo que es lo que necesitas hoy, ¿no? Qué mente de millennial tenía ya Repeto en su momento, ¿no? Totalmente. Bueno, semanita, a ver, hoy creo que nos cambió último momento un poquito el programa, porque íbamos a hablar mucho de economía, vamos a hablar de economía, igual de negocios, ¿viste? Ahí siguen muchas dudas del productor agropecuario. La semana pasada charlábamos con Teo Sorraquín mucho de este tema, ¿no? Cómo meter en la cabeza, esa es mi visión, no era tan compartida por Richard y creo que ni siquiera por el propio Teo, pero mi visión es, el productor está un poco atemorizado, tiene muchas dudas, las PASO lo dejaron bastante complicado. Hay un trabajo de la Universidad Austral esta semana que abona un poco mi teoría. Sobre la confianza del productor, sobre, ¿no? Sobre la confianza del productor, exactamente. Entonces, ¿nosotros qué decíamos en esa circunstancia? Bueno, tratemos de juntar la mayor cantidad de datos objetivos, la mayor cantidad posible de datos objetivos, como para aplacar el temor y decir, bueno, voy a tomar las decisiones, que hay que tomar muchas todo el tiempo, en base a los datos más objetivos posibles. Y vamos a tratar de hablar mucho de eso, pero ayer, me parece que toda la semana en realidad, pasó algo que nos cambió un poquito el eje del programa, que tiene que ver con el ambiente, con la sustentabilidad y con todo este tipo de cuestiones. Que la Greta. La conocida Greta, digamos. Pensé que me decías que era una Greta. No, digo, empecemos así el programa. La señorita Greta, bueno, la niña Greta, que realmente convulsionó un poco la situación a nivel mundial, ¿no? La realidad es que, si bien venimos conversando mucho, por lo menos en la actividad agropecuaria, agroindustrial, se viene conversando mucho de la mano de buenas prácticas agrícolas, de la mano de montones de proyectos que desarrolla, por ejemplo, ACREA, por ejemplo, Preside y demás, que tienen que ver con esto de ser sustentables económicamente, socialmente y ambientalmente, y dentro del ambientalmente tiene un montón que ver con esto. Y lo que también venimos viendo es que un montón de tecnologías de estas nuevas disruptivas que apuntan a algo, apuntan 100% a ser amigables con el ambiente. Y amigable con el ambiente es poder producir más con menor impacto, si querés, que no necesariamente el impacto siempre es negativo, ¿no? Porque hay mucho marketing con el tema este del cambio climático, de un tema que, si querés, es bastante técnico, complejo, y que a veces tiene como un marketing de que todo lo que se hace está mal. Y creo que bueno, está bueno para debatirlo, ¿no? Al huracán Greta, que se desencadenó a mitad de semana en la ONU, se sumó ayer Marcelo Tinelli con un tuit, con lo que mueve Marcelo Tinelli en redes sociales, un tuit diciendo que el glifosato estaba prohibido en 74 países, que qué hace la Argentina al respecto, etcétera, etcétera. Y bueno, más allá de que ayer a través de las columnas y también en redes tratamos de explicar que es un dato falaz, digamos, que es un dato que no es así, que sí. Está mal el dato de 74 países, el tema ya está, desembocó con todo. Ayer estuvo la marcha. La antipublicidad que tenemos es terrible. El glifosato, vamos a decirlo antes que nada, después vamos a tratar de vuelta al tema, pero no está prohibido en 74 países, digamos, eso es indudable. Y yendo a lo que vos decías de la preocupación por la tecnología, me sorprendió mucho esta semana en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires se hizo el lanzamiento de las proyecciones de la campaña agrícola esta 19-20, y habló Federico Bert, hablando de tecnología, líder de investigación y desarrollo de CREA, y más allá de todo lo que conversó, yo me quedé con un solo dato. Él contaba que el año pasado consiguieron un grupo de becarios del CONICET para trabajar en temas específicos de tecnología para el sector, desarrollo de tecnología para el sector agropecuario. Un conjunto de profesionales de alto nivel que las investigaciones las iban a pagar a medias CONICET y CREA. Impresionante. Entonces, ¿qué hizo CREA? Empezó a preguntar a sus asociados cuáles eran las inquietudes que mayor tenían. ¿Y cuál salió a la cabeza? Tecnologías que permitan mejorar el impacto ambiental y que puedan acercar la producción tradicional a la agroecología. Digamos, me parece que si eso sale al tope de las preocupaciones del sector agropecuario, todo lo que esa visión negativa del sector agropecuario, en cuanto, viste, por ahí ver al productor como un avaro que lo único que le importa es ganar dinero, me parece que está bastante lejano de la realidad, ¿no? Más allá de que haya avaros, digo, como en todas las actividades del mundo, hay otras preocupaciones que van mucho más allá del dinero. Y a veces está bueno que comuniquemos que es más rentable no hacer las cosas mal que hacerlas mal, digamos, ¿no? Porque uno dice, mirá, la verdad que si yo genero un sistema sustentable en lo productivo, y de menor impacto ambiental, seguramente va a ser mucho más rentable en el tiempo que si hago algo que está mal con respecto a lo climático, con lo cual la realidad que a veces es el anti-marketing. Y lo más lastimoso es que en Argentina seguimos teniendo esta situación de que en vez de tener a Steve Jobs o a Warren Buffett o lo que fuere como modelos a seguir, tenemos mucho como Marcelo Tinelli, que nada, está ni bien ni mal, distinto, y lo que genera esto es que, de alguna manera, alguien tan desinformado y con tanto impacto te genera en un tuit una situación tan compleja como la generó ayer. Y voy a un asado con amigos míos y me hacen el mismo chiste. Era como el yuyo de Cristina, ¿viste? Totalmente. Y yo decía, bueno, mirá, me tengo más fundida en estos últimos 22 años que hace que laburo en esto y que siembro y que soy productor, que si te digo que si fuese un yuyo o si hiciésemos las cosas mal todo el tiempo hubiésemos desaparecido. Lo que no implica que no haya que ajustar cosas, que no haya que controlar cosas que se hacen mal, y yo sigo sosteniendo que la salida a todos los problemas que trajo la tecnología o que trae la tecnología, porque no estamos hablando de otra cosa, digamos, se necesita producir más, es una visión, digamos, del sector agropecuario de producir cada vez más. Para producir cada vez más incorporás más tecnología. El glifosato, más allá de que sea algo que se recoge de la naturaleza, es tecnología, es la aplicación de tecnología, y la salida para mí a los problemas de la tecnología los va a tener, va a estar por más tecnología, no por menos. ¿Seguro? No, esa es mi visión, por lo menos. ¿Sabes qué? Me hace acordar hace unos años atrás, 5 años de esto, ¿no? Con alguien que es casi un amigo, o sea, es un amigazo, con Horacio Busanello, ¿no? Que compartíamos un programa de radio juntos, nos venía a visitar siempre, con Fernando Bertelo también, y él siempre me decía, chicos, el sector agropecuario tiene que estar en el Bailando, nos decía, tiene que estar, no sé si el Bailando todavía, tiene que estar en el programa de Tinelli, en Videomatch, en Showmatch, no sé cómo se llamaba. Bueno, llegó el sector agropecuario, me parece que no de la forma que se lo imaginaba Busanello, pero llegó, así que no nos podemos quejar por eso. Más positivo. Bueno, vamos a hablar de clima también, preocupa mucho esa situación, ¿no, Seba? La verdad que sí, preocupa porque no tenemos evolución de todo lo que tiene que ver con los trigos, las cebadas y demás, y también con el avance de siembra de maíz que empieza a ser complejo, ¿no? Contémosle a la gente que el sector agropecuario, según datos de la Bolsa, y esto lo voy a tocar un poco en la columna también, va a estar invirtiendo entre 25 y 30 mil millones de dólares la agricultura, perdón, solamente la agricultura, y de ese volumen de inversión, el fuerte o el 70-75% de esa inversión se va a dar ahora, o se está dando, mejor dicho, en estos meses de octubre, noviembre y diciembre, totalmente a contramano de lo que puede llegar a pasar en cualquier otra industria, donde tenemos un octubre, noviembre y diciembre, que lo único que vamos a ver es de qué forma damos vuelta el capítulo electoral en la Argentina para ver qué se hace, ¿no? Con lo cual, al productor agrícola y agropecuario, esta situación lo agarra bastante en el medio. Obviamente, en algunos casos, mirando un poquito más lejos, ya tratando de cerrar un poco algún número, pero lo más, si querés, inquietante de corto plazo es que no llueve, que estamos rajuneando octubre y que septiembre, en términos de primavera, ni siquiera en términos de temperatura ha venido en algunos lados, porque el atraso de siembra que por ahí hubo hace dos semanas atrás en maíz estaba más relacionado a los suelos fríos que a las lluvias en sí mismo. Con lo cual, nada, el complejo. El productor agropecuario necesita que llueva como para que el nivel de tensión que estamos viviendo sea más bajo y salgamos a laburar fuerte. Así que es un poco el factor común de norte a sur del país, ¿no? Y sobre ese tema vamos a hablar con Pablo Mercury, del INTA, sí, que nos va a dar su visión, nos va a contar un poquito cómo viene la cosa. Vamos a hablar de economía. Salvador Di Stéfano nos va a estar acompañando.